que a veces te cuesta creer que los milagros aún pueden suceder. Los problemas han rodeado tu ser, los amigos ya no están y el tiempo golpea tu pie. Y la lluvia no ha cesado de caer, las noticias han mermado.